Pues seguimos aquí en Radio Exit, después de las noticias locales y con la música del Canto del Loco. Quiero aprender. Vamos a aprender hablando de nuestro siguiente tema aquí en Radio Exit. Vamos a hablar de un tema que seguro que os va a interesar a muchos y a muchos de ustedes también. Por lo tanto, escuchen, porque hoy vamos a hablar de las enfermedades reumatológicas, del reuma. Y para ello vamos a hablar con la doctora médica, médico reumatólogo, que además es la única reumatóloga del área de salud de Ibiza y Formentera, la doctora Ana Urrutikoetxea, que nos va a dar a conocer un poquito más sobre estas enfermedades tan molestas y tan desconocidas a la vez. Además, tenemos que darle las gracias por atendernos en esta mañana de viernes, que sabemos que está muy liada. Al ser la única, pues tiene desbordamiento de trabajo. Doctora Ana Urrutikoetxea, un placer de verdad saludarla y tenerla aquí ante los micrófonos de Radio Exit. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. El placer es mío. Antes de comenzar, de verdad, muchísimas gracias por atendernos, Gracias a vosotros. Bueno, podríamos comenzar, si le parece, esta entrevista hablando un poquito de las enfermedades reumatológicas, ¿no? Del reuma. ¿Qué es el reuma? Podríamos comenzar así. Bien, bueno, el reuma es una palabra que se oye muchas veces cuando vienen los pacientes o cuando estás en la calle. Realmente el reuma estrictamente no existe. Se entiende por reuma pues toda enfermedad o dolencia del aparato locomotor. Como bien te digo, lo que existen son las enfermedades reumáticas, que es un poco a lo que nos dedicamos aquí en reumatología. Y una manera, digamos, de conocerlas es poder detectarlas a tiempo, ¿no? Una detección precoz, diríamos, que ayuda a la mejora de los pacientes, ¿no? Sí, sí, bien es cierto, yo como reumatólogo, el especialista de las enfermedades reumáticas, ya sabemos que hoy en día tendemos a la superespecialización para llegar a una calidad y a un diagnóstico y correcto y un tratamiento correcto el que toca al paciente. La mejor forma para prevenir las enfermedades reumáticas o como cualquier muchas de las enfermedades sintomáticas que cursan con dolor, con inflamación de articulaciones, va a ser el diagnóstico precoz, el llegar pronto a detectar estas dolencias y para ello tener la posibilidad de ver a los pacientes de una forma precoz y así poder poner un tratamiento precoz. Y para ustedes, los reumatólogos, ¿cómo se detecta? ¿Cómo se sabe que un paciente que llega a su consulta es pues uno de los propensos o va a tener una enfermedad reumatóloga en un futuro? ¿O la tiene ya? Sí, sí, sí, sí, muy buena pregunta. El diagnóstico fundamental de estas enfermedades es tan sencillo como lo que nos cuenta el paciente, es decir, es un diagnóstico clínico. Las manifestaciones clínicas, los síntomas que tiene el paciente son las que nos orientan a ir al diagnóstico. Bien es cierto que las enfermedades musculoesqueléticas son muy amplias, existe un conjunto de más de 250 procesos médicos muy desconocidos y por eso será muy importante llegar a ellos, al especialista adecuado, en este caso el reumatólogo. Lo primero, una historia clínica con una exploración física del aparato locomotor, que el aparato locomotor que es, pues es el conjunto de articulaciones, de huesos, de músculos, tendones, ligamentos. Y luego también la reumatología, al ser una especialidad muy amplia desde el punto de vista de estas enfermedades, también miramos el corazón, el pulmón, los ojos. Existe un abordaje multidisciplinar de todos los órganos porque muchas de ellas son llamadas enfermedades generales, enfermedades sistémicas. Claro, yo quisiera preguntarle, doctora Ana, vivimos en una zona muy húmeda, ¿no? Como es la zona mediterránea, ¿verdad? Y este clima pues puede afectar bastante a este tipo de enfermedades, ¿verdad? ¿Es cierto el tópico de que vivir en zonas como esta avanza este tipo de enfermedades o las hace presentarse de manera temprana? Pues realmente la respuesta debería decirle que no, pero no influye en el pronóstico y la evolución de la enfermedad. pero lo que sí que he visto, ya llevo aquí muchos años, en lo que sí influyen los cambios climáticos, influyen en la percepción del dolor, no en la propia enfermedad, pero numerosas investigaciones científicas han comprobado que los cambios de la presión atmosférica motivan cambios en la presión de las articulaciones enfermas, y esto aumenta el dolor. No un empeoramiento de la enfermedad, pero sí del dolor. Importante comentaros que, por ejemplo, también influye mucho muchos turistas que vienen aquí de vacaciones a pasárselo bien, pues con el estrés que tienen del viaje, estrés del cambio de sitio, incluso los cambios de temperatura. Hay muchos que tienen que, pues, que ingresar porque tienen brotes de su enfermedad, que no pueden ni caminar. Entonces sí que es importante, pues bueno, conocer realmente estas enfermedades. ¿Y cómo se manifiestan de repente este tipo de enfermedad autoinmune? Bueno, hay muchas enfermedades. Ahora que me comentas el término autoinmune, primero deciros que existen unas enfermedades, las más frecuentes son las llamadas degenerativas, de desgaste, que es la llamada artrosis, en zonas de articulación que uno puede apoyar más, las rodillas o las caderas, o que puede utilizar más las manos, puede tener más artrosis, que también pueden ser muy dolorosas. Pero existen otras enfermedades llamadas las artritis inflamatorias, que son un grupo de enfermedades muy amplio, que pueden cursar con inflamación de articulaciones. La artritis reumatoide, conocida, afecta a más de 1% de la población. Podemos tener en Ibiza y Formentera cerca de 1.500 afectados. Las espondiloartritis, que afectan a la columna vertebral. El paciente joven se despierta por la noche con dolor en la columna. Hay muchas enfermedades que nosotros ya conocemos cuando debutan, cuando comienza el dolor. Puede aparecer con un dolor en una articulación o que se hinche. Existen muchas formas de debutar una enfermedad. Tampoco os puedo decir una en concreto, porque existe un abanico muy amplio, claro, incluso en edades, desde los niños hasta la edad ya pues avanzada. ¿Y afecta más a hombres que a mujeres o es indistintamente igual? Bueno, afecta la gran mayoría de las enfermedades reumáticas, pues afecta más a la mujer, como por ejemplo la artritis reumatoide, la osteoporosis, la artrosis, la fibromialgia, y en cambio hay otras que afecta más el varón, como puede ser la espondilitis anquilosante, aunque eso no quiere decir que no afecte a la mujer. Por cada 5 varones, por ejemplo, de espondilitis anquilosante, se afecta a una mujer. Claro. Entendemos, sí. Doctora, en Ibiza y Formentera es usted, o por lo menos en Ibiza es usted la única en el área de salud en esta especialidad, ¿verdad?, en las enfermedades reumatológicas o reumáticas, ¿no? ¿Es suficiente para los habitantes que hay ya en nuestra isla? Porque entendemos que si no hay una saturación y una larga espera, ¿verdad? Bien, sí, bueno, no te voy a... La respuesta es que sí, soy la única. Me encantaría decir que somos dos y somos tres, que realmente los estándares de la Sociedad Española de Reumatología, los indicadores que tienen de calidad sanitarios, indican que hay que tener, pues, por cada 40.000 habitantes, los últimos datos, por cada 40.000 habitantes, un reumatólogo. Pues sí, multiplicar y sí que harían falta muchos más. Aquí realmente para llegar a cubrir a todos a base del esfuerzo personal, hay que decirlo. Yo nunca me cansaré de decir, doctora, que los recortes que están tan de moda, ¿verdad?, con nuestro gobierno, deberían haber empezado por otro lugar y no por la sanidad, que es la vida de la gente que vivimos en este país, ¿verdad?, y sobre todo la educación. Pero como hoy nos toca el tema sanitario, es una pena que hayan empezado por las vidas humanas, ¿verdad? Bueno, en concreto en la especialidad que yo toco, hace ya años, yo llevo casi 9 o 10 años, hace ya años que debería tener un equipo de reumatólogos. Esperemos que en otra conversación que tengamos, ojalá, pueda decir, ojalá, por el bien de los pacientes y de la isla Ibiza y Formentera, pues que seamos un equipo, que es lo que toca. Doctora, imaginamos que este tipo de enfermedades son muy dolorosas, ¿no? Pero a la vez tengo entendido que existen en el mercado desde hace tiempo algún tipo de medicamento, ¿no?, que hace que el paciente tenga una vida un poquito más cómoda. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, es cierto que en los últimos 10 años han aparecido nuevos tratamientos para las enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante fundamentalmente. Estos son unos tratamientos llamados biológicos que pueden llegar a frenar la enfermedad, a remitirla, digamos, para que nos entendamos, a dormirla, ¿eh? Será muy importante, y no me cansaré de decirlo, llegar a un diagnóstico correcto por el especialista, el reumatólogo, especialista de las enfermedades reumáticas, y con ello llevar a un tratamiento correcto. Existen además unos criterios y normas para la utilización de estos medicamentos. La Sociedad Española de Reumatología ha elaborado unas guías de enfermedades reumáticas, unos consensos por expertos reumatólogos sobre el uso de estas terapias llamadas biológicas, que hay muchos tipos, en las enfermedades reumáticas. Doctora, bueno, sabemos, por lo que tengo entendido, que existe también en Ibiza una asociación de enfermedades reumáticas de Ibiza y Formentera en la que usted participa de manera muy activa. Tengo entendido que muy próximamente tienen un evento muy especial a realizar aquí en Ibiza, ¿verdad? Sí, bueno, todo tipo de enfermedad crónica, es muy importante tener una asociación de pacientes. Aquí en Ibiza se creó hace un año escaso una asociación de enfermos reumáticos, que ya os comentarán ellos, AMAREF, Asociación de Malaltíes de Enfermedades Reumáticas de Ibiza y Formentera. Las asociaciones juegan un papel clave en las enfermedades, ¿eh? Pueden servir de apoyo a los afectados, a los familiares, se realizan actividades que informan tanto a los propios afectados, a las familias como a la sociedad. Es muy importante llegar a este grupo de asociaciones y, bueno, tienen toda mi colaboración. Sí, en el mes de octubre es el mes de la artritis a nivel nacional y sí, aquí tenemos... Pues bueno, hay proyectos que ya os podrán comentar ellos del mes de la artritis, con eventos y bueno y con charlas de difusión de estas enfermedades. Y cualquier persona que quiera acercarse o que piense que tenga algún problema o algún familiar o amigo con este tipo de enfermedad, ¿a dónde tiene que dirigirse, doctora? Bien, primero, bueno, una vez que tengan ya su enfermedad reumática diagnosticada por el reumatólogo, en principio siempre es importante ir al médico de familia, que él va a ser el principal promotor, el que nos derivan. Ya tenemos unos protocolos establecidos para que nos deriven aquí al reumatólogo, al especialista. Y bueno, y la asociación a la que yo creo que me hacías referencia, pues bueno, en internet simplemente tienen su página web AMAREF y ahí está toda la información para hacerse socio. Y por supuesto están en continuo contacto con usted y muy bien asesorados, por lo tanto cualquier persona que se dirija a ellos estará muy bien asesorada, sobre todo en la automedicación, que no lo habíamos tratado, pero es importantísimo que la gente no se automedique, es decir, en cuanto tenga algún síntoma o sospeche de que algo no va bien, que inmediatamente acuda al médico y al especialista, ¿verdad? Efectivamente, siempre muy importante cuando uno tiene una dolencia, un dolor, puede ser desde un dolor banal a ser otra cosa, pues deberá ir a su médico de cabecera, médico de familia, y luego ya seguirá pues el circuito establecido, si es una enfermedad de seguimiento por el médico de cabecera o no, o es una enfermedad que la tengamos que ver nosotros por una artritis de reciente comienzo, por ejemplo, que esas van directas a que las veamos, para que las vea el reumatólogo. Pues recordamos entonces, doctora, si le parece, que próximamente en el mes de octubre va a haber un evento interesante. ¿Cualquier persona que esté interesada puede acudir a ese tipo de charlas sobre estas enfermedades? Sí, hay muchos eventos en octubre. Hay uno muy importante, que sí que está ya, está la fecha sacada, que es un simposio de reumatólogos a nivel nacional. Es el quinto simposio de espondiloartritis de la Sociedad Española de Reumatología. Aquí vendrán más de 400-500 reumatólogos, pues para comentar todas las novedades. Es un día y medio del fin de semana y bueno, y expertos nacionales e internacionales pues vienen a este evento, que es de información para todo tipo de médicos y bueno, y de ahí se sacarán, y para los reumatólogos, que son los que están implicados y los promotores de estas enfermedades. Pues doctora, ya para finalizar, porque se nos echa el tiempo encima, recordar, si le parece, que es importantísimo acudir al médico en cuanto uno sospeche que pueda tener algún tipo de dolencia rara, no habitual, tener una buena dieta, una buena alimentación, deporte y sobre todo buenos consejos médicos. ¿Sería una manera de terminar estos consejos que usted nos ha dado? Sí, pero yo te haría un matiz muy importante. Por supuesto. Que si me permites, hay enfermedades raras, sí que hay, porque hay más de 250 enfermedades reumáticas, pero que es una enfermedad extremadamente frecuente. Uno de cada cuatro pacientes aquí en las islas o en cualquier zona geográfica, en algún momento de su vida ha tenido una dolencia reumática. Hasta un 24% de la población puede tener una enfermedad reumática, desde banal a ser una enfermedad reumática importante para que sea remitido al reumatólogo. O sea que una enfermedad rara, algunas, pero es una enfermedad muy frecuente, las enfermedades reumáticas, y que debemos estar desde primaria y luego desde el reumatología, pues estar al tanto de toda la sintomatología posible, ¿no? Sí, eso es. Correcto, pues doctora Ana Urruticoechea, de verdad que ha sido un auténtico placer. Nos quedamos con sus palabras, sabias palabras y muy buenos consejos para todas aquellas personas que lo necesiten. Está la asociación AMAREF y en cualquier momento la ayuda en todo momento de un buen profesional. De verdad, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana de viernes y bueno, seguiremos hablando en un futuro si Dios quiere. Gracias, doctora Ana Urruticoechea. Gracias a vosotros, ha sido un placer también y me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, adiós. Seguimos aquí en Radio Exit, si les parece, con un poquito de más música.